Capítulo 31 del segundo libro de Crónicas, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que se habían hallado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Y arregló Ezechías los repartimientos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus órdenes, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para el holocausto y pacíficos, para que ministrasen, para que confesasen y alabasen a las puertas de los reales de Jehová. La contribución del rey de su hacienda era holocaustos a mañana y tarde, y holocaustos para los sábados, nuevas lunas y solemnidades, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas para que se esforzasen en la ley de Jehová. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones. En el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones, y en el mes séptimo acabaron. Y Ezechías y los príncipes vinieron a ver los montones y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezechías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y respondió Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo, desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciádonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo, y ha quedado esta muchedumbre. Entonces mandó Ezechías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y preparáronlas. Y metieron las primicias y diezmos, y las cosas consagradas, fielmente. Y dieron cargo de ello a Jonanías, levita, el principal, y Simi, su hermano, fue el segundo. Y Jehiel, Asasías, Nahath, Asael, Jerimoth, Josabad, Eliel, Ismajías, Mahad y Benaías fueron sobrestantes bajo la mano de Jonanías y de Simi, su hermano, por mandamiento del rey Ezechías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y Coré, hijo de Ima, levita, portero al oriente, tenía cargo de las limosnas de Dios y de las ofrendas de Jehová que se daban y de todo lo que se santificaba. Y a su mano estaban Edén, Benjamín, Jeshua, Semaías, Amarías y Sejanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus partes conforme a sus órdenes, así al mayor como al menor. A más de los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová, su porción diaria por su ministerio, según sus oficios y clases. También a los que eran contados entre los sacerdotes por las familias de sus padres, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y órdenes. Asimismo a los de su generación con todos sus niños y sus mujeres, y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, en orden a los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezechías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos, buscó a su Dios, e hízolo de todo corazón, y fue prosperado. Fin del capítulo 31. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.